esté menor que usted, la que conoce con su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, acaricio su piel, le quiero confesar. Let's go.